Metalheads. Seguimos con esta aventura del Top 100 en Horns Up con nuestro último programa de este increíble maratón de Navidad con lo mejor del año. En este último bloque, este cuarto capítulo, este cuarto episodio, vamos a dedicarlo a los grupos seleccionados por la audiencia, por los Horns Uppers, en las dos categorías que nos quedan, la de Death Metal y Black Metal, y por supuesto, el disco del año. Como habréis visto, hoy ya hemos liberado el cartel de este Top 100 completo con los nombres de los oyentes que han participado en él. Los anónimos, lógicamente, pues no los he podido poner, pero ellos sabrán si sus selecciones están o no están. Pero antes de meternos en el metal más extremos, al igual que hicimos el año pasado, me gustaría recordar en este In Memoriam a los músicos, artistas y grandes personalidades del mundo del rock que nos han dejado este año, que ya están en otro plano, y agradecerle personalmente esa semilla que han dejado en nosotros. Si me permitís estos minutos, este momento solemne, vamos a recordar a Michael Lang, el organizador y co-creador del Festival de Woodstock, la maravillosa Ronnie Spector de las Ronettes, o Ronettes, como decimos en España, Meat Loaf, Aya McDonald de King Crimson y Foreigner, John Sasula, el fundador de Megaforce Records e influencer de entonces, eso sí que era un influencer, Mark Lanegan de Queens of Stone Age, Taylor Hawkins, el fantástico batería de Foo Fighters, Howie Pyro de D-Generation, Trevor Strand del grupo extremo Black Thalia Murder, Vangelis, por supuesto que sí, fantástico el legado del griego, Alan White, el batería de Yes, Andy Fletcher de Depeche Mode, Alec John Such de Bon Jovi, Manny Charlton de Nazareth, Debbie Anderson de Soilwork, la leyenda Jerry Lee Lewis, Keith Levine de Los Clash y Christine McVie de Fleetwood Mac. Esto sí que es realmente un Hall of Fame of Heaven. Gracias por ese legado. Y este In Memoriam que acabamos de escuchar nos va a dar pie precisamente al Death Metal. Una categoría con 9 grupos que vamos a abrir con Venom Prison y su Erebos, el disco realizado más temprano de la categoría, del 4 de febrero concretamente, editado por Century Media Records. Los de Gales nos presentaban su cuarto trabajo, liderados por la vocalista Larissa Stupar. Nos quedamos con lo que ya suena, el corte 2 de este Erebos, repito, el tema Youths of the Underworld, Venom Prison. Categoría Death Metal. Oh, Desde New York llega Immolation, un décimo álbum de la formación lanzado el 18 de febrero a través de Nuclear Blast, llamado Acts of God. Lo que suena es The Age of No Light, pista 3 de este acto de Dios, Acts of God, de Immolation. We are Vaya discazo, en mi opinión, de los alemanes Deserted Fear, quinto trabajo de estudio titulado Doomsday y editado por Century Media Records, lanzado el 4 de marzo. Todo ese ruido que vais a escuchar con el tema que os proponemos, Part of the End, son tres tipos, solamente tres. Vamos con ellos, Deserted Fear. technical death metal, incluso groove metal con Decapitated, que los vamos a tener en el Leyendas del Rock este verano, ¿eh? Muchas ganas tengo yo de ver a esta gente en directo. Desde Polonia nos traían el 27 de mayo su octavo trabajo de estudio llamado como esta canción que suena, Cancer Culture, Decapitated. También el 27 de mayo, la banda internacional Darkened lanzaban The Black Winter. Linus Nirbrand, el guitarrista de la banda, en el Horns Up 116, se pasó por el programa a saludarnos y presentarnos el tema que ya suena, Black Winter. Forma parte, como hemos dicho, del segundo álbum de la banda titulado The Black Winter. Lo escuchamos, Darkened. Hola. This is Linus from Darken. Check out our new single, Black Winter, Horns Up. Revocation nos llegan desde Boston, Massachusetts, un death thrash metal técnico. Octavo disco, el de Revocation llamado Netherhaven, publicado el 9 de septiembre a través de Metal Blade Records. Escuchamos un temazo, el Diabolical Majesty, Revocation. Estás en el bloque death metal. We'll be right back. Bloodbath, una de las formaciones del vocalista de Paradise Lost, Nick Holmes. Ya llevan con este Survival of the Sickest 6 redondos. Tremendo este último, ¿eh? Publicado el 9 de septiembre a través de Napalm Records, nos quedamos con este trallazo de corte que abre este Survival of the Sickest llamado Zombie Inferno, Bloodbath. Hemos hecho trampas. Ya habíamos cerrado las encuestas, pero es que, coño, el Never Surrender de los australianos Destroyer 666 se lanzó el 2 de diciembre y le hemos tenido que hacer hueco sí o sí en este top 100 porque si no, nos arrepentiríamos. Así que licencia del director de Homes Up. Seguro que me lo agradeceréis. Entre el Black, Thrash, algún Homes Up llegó a decirnos y con buen criterio que eran los nuevos Creator. Después de escucharlos varias veces, este Never Surrender lo hemos tenido que encajar con pinzas en esta categoría. Otra licencia, pero en cualquiera de las tres podríamos haberlos metido, sinceramente. No es death metal, no es black metal, no es thrash metal, solo es Destroyer 666. Permitidme este encaje y deciros que los australianos con este Never Surrender Son 6 ya en su discografía. Nos quedamos con el tema Guillotine. Pensar lo de antes, número uno de la categoría Death Metal, o en este caso Deathcore. Cerramos este bloque de Death Metal con la banda de New Jersey a lo bestia, con Lorna Shore y del Pain Remains, publicado el 14 de octubre a través de Century Media Records, nos vamos a quedar con Sun Eater, que no os engañe para nada esta intro. Lorna Shore. Categoría Black Metal. Dejamos el death metal y después de 90 propuestas nos quedan 10 álbums, 9 de la categoría Black Metal y el disco del año. Abrimos este bloque con Abbath, el ex vocalista y guitarrista de Immortal, la banda noruega, como no. Lanzaban el 25 de marzo a través de Season of Mist su tercer álbum de estudio, el Dread River. Y abrimos esta sección con el corte Trex Dream Cool. Abrimos el bloque de Black Metal con Abbath. The Seven es el décimo trabajo de los germanos, los Gothic Blackers, Agatho Daemon, editado por Nuclear Blast y lanzado el 18 de marzo. Hey everyone, this is Von Janusz of Agatho Daemon and you're listening to Horns Up Podcast. We just got the news that our newest album, The Seven, was voted one of the 10 best black metal records in 2022. So for that, we'd like to thank the people behind Horns Up Podcast, and especially you, the listeners, or in this case, the viewers. So if you don't know The Seven yet, you can find it on all the common streaming platforms, or better yet, you can go out and just buy it. So again, thank you from all of Agatho Daemon, happy holidays, and hopefully we will see you on the list. Y después de escuchar a Jans, o Bon Janes, bajista de la banda, saludando a nuestra audiencia, escuchamos el tema de este fantástico Seven, Ein Death Grand. Estás en el bloque de Black Metal. Trabajo enorme, en este caso de los veteranísimos Dark Funeral. Qué buen disco han hecho con ese We Are the Apocalypse, publicado el 18 de marzo por Century Media Records. Tremendo. Y más tremendo fue que en el programa de Horns Up 121 Lord Ahriman, ni más ni menos, nos presentaba entonces el tema Nightfall. Hey, this is Lord Ahriman from Dark Funeral. Here's our new single, Nightfall. Horns up. Pero no vamos a poner Nightfall. En esta ocasión vamos con el corte 2 de este fantástico We Are the Apocalypse y ya suena el tema Let the Devil In, Dark Funeral. We'll be right back. Nuestro siguiente invitado, en singular, es un woman band, Kivine, que ha gustado mucho. Sorprendente las votaciones para Kivine. The Great Below es el segundo álbum de estudio del ideólogo de todo esto, un tal Jacob Jorford, y os puedo decir que es un tremendo álbum. Escuchamos el tema que da nombre precisamente a este trabajo, The Great Below, y luego me contáis. Yeah. El 2 de septiembre la banda debutante Defying God lanzaba su primer álbum a través de Napalm Records, el llamado The Resurrection of Lilith. Brutal. Uno de los mejores álbums sin dudas de la categoría. Desde Dinamarca y con Sandy de Lilith como vocalista, tremendo demonio, os dejo la canción The Resurrection de Defying God. Of Y por supuesto Nergal y compañía, Behemoth, otro discazo, publicado por Nuclear Blast, el opus Contra Naturam, del 16 de septiembre. Es el sexto de la formación polaca, tremendos, le hemos dado bastante bola durante el año en Horns Up, y nos vamos a quedar con On My Herculean Exile, del opus Contra Naturam, por supuesto, Behemoth. Estás en el bloque de Black Metal. Vega Aérea, desde Portugal, que nos presentaban un tercer álbum de estudio el 23 de septiembre llamado Mirage, a través de Season of Mist. Nos vamos a quedar con el tema de este buen álbum, Salve. Yeah. Y la cuarta banda nacional, recordamos, tras 91 Suite, Jolly Joker y Perpetual Night, en este top 100 del año, turno el cuarto, los valencianos Naptem, también votados por muchos de vosotros, ¿eh? Credo Certe Necras es el sexto álbum de estudio. Tenemos un saludo de la banda, lo escuchamos. Hola gente, ¿qué tal? Somos Noctem desde Valencia. Nada, queremos agradeceros a toda la gente que nos habéis votado como vuestra banda favorita de 2022 en Horsap Podcast. Os mandamos un saludo y mucho metal para este año que viene en 2023. Le devolvemos el saludo a los Noctem y de este Credo Certe Necras, lanzado el 28 de octubre, os proponemos este fantástico tema, el corte 9, Ceremonial Miasma, Noctem. We'll be right back. Y llegamos al número 1 de Black Metal, aplastante, tanto en las votaciones como en las redes sociales. Y no es otro que el proyecto personal de, a ver si lo digo bien, Shaka Sowal o algo así, no sé cómo se dice. Realmente se llama John y es un indio nativo americano que es el ideólogo de Black Braid. Vaya discazo, por favor, en serio. Un atmospheric black que ha hecho las delicias de muchos de nosotros. En el programa 145, John se pasó por Horns Up y nos dejó un saludo presentando uno de los temas del disco. What's up, everyone? This is Black Braid, and you're listening to my single Barefoot Ghost Dance on Blood-Soaked Soil on the Horns Up podcast. My album's dropping this summer, August 26th. Pre-orders live right now on my website, blackbraid.us. CD and tape, vinyls coming at the end of the year. Hit that pre-order button, and as always, thanks to Horns Up for having me on. Cheers. El Black Braid 1. Así se llama el disco, se publicó el 26 de agosto. 6 cortes, larguísimos, por cierto. Y nos quedamos para cerrar este bloque de black metal, último de todas las categorías, el tema The River of Time Flows Through Me, Black Braid, número 1 en black metal para Horns Up. When the summer dies, severing the ties, I'm with you always, always. Will you walk the line, my path serpentine? Remember always that love is all you need. Tell me who you wanna be, and I will set you free. There's a darkness at the heart of my love that runs cold, runs deep. Hemos escuchado 99 propuestas, 11 categorías, un disparate de horas, 4 programas y estamos llegando al final de todo un año fantástico. Pero nos queda el disco del año, el mejor trabajo de 2022 y he de decir que sin discusión ninguna es para el Imperial Ghost. Indiscutible, repito, arrasan. Número 1 en ventas en España, número 1 en el Billboard americano, nominado a los Grammys para este febrero 2023, aunque también en esa categoría ya os aviso irán con Megadeth y Ozzy Osbourne, encabezando los festivales, gira mundial y lo que es mejor aún, número 1 de todo este top 100 en Horns Up. El Impera tiene más de 100 millones de streaming solo en Spotify, que lo acabo de ver. Singers de la talla como Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon. Escuchamos antes en el Memoriam, al principio de este cuarto programa, el Respite Spitter Fields o el Darkest at the Heart of My Love, que suena ya. Si estáis interesados en profundizar en esta banda, recordamos además que hicimos un especial, un Horns Up Icons, el 13 de marzo, dos días después del lanzamiento de este Impera. Terminamos este maratón de lo mejor del año 2022 en Horns Up, el top 100 donde los protagonistas han sido nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra audiencia, nuestros Horns Uppers. No sé si el año que viene repetiremos esta aventura, todo dependerá de vosotros como siempre, que sois los más importantes de todo este circo. Y no me queda nada más que felicitaros las Navidades, que sigáis disfrutándolas, felicitaros ya de antemano el año nuevo. Y que la música siga sonando en vuestros corazones negros, blackers. Me despido. Gracias por este increíble top 100, de verdad que sí. Os dejo con Spillways del Impera de Ghost. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos, si así queréis, en el siguiente podcast.